todos mis viajes son Cristal Blanca y la María Juana. A Cristal la conocí en Colombia, lo que me conquistó es su pureza. Como Blanca se sentía tan sola, le invité un trago y una cerveza. Esas dos junto con María Juana me acompañan a todas mis fiestas. Brindaremos con vino y cerveza mientras que está tocando la banda. Cuidaremos no falten la mesa esas chicas, las tres respetadas. No te lleves si no las conoces, ten cuidado porque son muy bravas. Ya me espera la raza del pueblo, ya verán cómo voy a las chicas que llevo, mis amigas van a alivianarlo. Que no falte la banda, los lagos, ni los pases, tampoco los tragos. Sé bien que hay gente que no les gusta convivir con mis tres respetadas. Yo por ellas he estado en la cárcel, más por eso no he de abandonarlas. Ellas quieren también conocerte, no más dime cuándo pa' invitarlas. Brindaremos con vino y cerveza mientras que está tocando la banda. Cuidaremos no falte en la mesa esas chicas, las tres respetadas. No te lleves si no las conoces.